pero si realmente va a funcionar en también lo tengo que evaluar. Entonces yo creo que si tenemos esto en la mesa y está en nuestras manos en 10 de los que conformamos este comité, pues yo creo que no tenemos mucho tiempo para evaluarlo, de verdad no creo que tengamos mucho tiempo. Yo creo que tenemos que estar hablando de esto más tardar, de verdad, el día de mañana, para que venga el abogado, redacte ese documento, los términos, lo que le quieran poner, de verdad que lo que le quieran poner, finalmente hay que cumplir con esto. Yo no lo pedí, Saúl está de testigo, que el banco dijo, quiero que le pongan esto. Entonces, pues bueno, yo ya se lo pongo aquí en la mesa. Yo por mi parte estoy dispuesta a que le demos luz verde a esto. Si consiguieran que usted firmara mañana la carta, o sea, porque el banco dice, me la puedo firmar los 10, porque la propuesta vino de Raúl. Y si la firma, o de Rosuya, ¿verdad? Raúl, ¿de quién vino los 10? No, ustedes los 10. Y si la firma, ¿sí? No, no se propuesta que usted es igual, es como tercera opción. No, el de que firmara Lisset. No, de que firmara Lisset la carta. De hecho, el banco cuando escucha, porque inicialmente pide 10 firmas, cuando comentan si firma ese documento Lisset, dicen, si lo firma ella, pues mañana mismo tienes las firmas. Con todo esto que mencioné. Entonces, se tiene demandado y toda esta cuestión. Entonces, dijo, si es así, mañana mismo, cuando me entreguen, en su calidad de ciudadano, no sentando cargo de secretaría de la representación, en su carácter de ciudadano. Y dice, bueno, y eso sería de inmediato la respuesta, y si no, me la llevo a que la estudie jurídico y en un momento le doy una respuesta. Yo lo vi con la intención de que sí puede salir, definitivamente sí puede salir, porque no tendría caso, estar en la mesa sentado donde te va a dar una propuesta que finalmente te va a decir que no, ¿no? O sea, yo creo que ya también ellos ya, una de dos, que me entregamos el dinero y ya que nos vayamos al diablo, o nos está abriendo finalmente, que nos está abriendo la puerta en este sentido, son ellos, porque ellos nos dicen, mándenme una carta en este sentido, y vale, ¿no? Entonces, pues bueno, yo coincido contigo, Wendy, por completo. Yo creo que eso se está derrumbando. Y más allá de lo que muchos o algunos crean, esto está ya deja colapsar. Y así lo veo. Si han sido movido, se han dejado movimiento, ustedes siguen de acuerdo. Coincido contigo que se tiene que dar viabilidad. Creo que la primera viabilidad es que se plantee su firma LIS, que fue la primera opción del banco. Firma LIS, los cheques, y para mañana está el dinero. Y coincido contigo. Así como tú dices que tú no podrías firmarlo, así mismo te digo que muchos de nosotros no podríamos firmar burradas o faltas estatutarias que se dejó el tribunal. No podríamos. Porque sería que teóricamente, ¿alguna vez nos convocaron para alguna asamblea? ¿Algún de que cumplió? Nunca. O sea, tienen faltas estatutarias tan graves, que nadie del comité ejecutivo podría avalar ni sustentar en ningún juicio. Entonces, así como tú no estarías dispuesta ante la primera solución, la inmediata solución que ofrece el banco, que feliz plasme su firma, no dice ni secretaria general, que plasme su firma y mañana están los fondos, yo también te digo, si dentro de todos estos requisitos que plantea el banco están dispuestos a que yo ponga una leyenda, no es el acta que se menciona el 7 de agosto, es el acta de Jimena Garmendia, secretaria de actas. Si están de acuerdo que en dicha asamblea, no es una asamblea, fue una reunión, en virtud de que los acuerdos que se tomaron no están fundamentados con los estatutos, estoy de acuerdo. Si el expediente se encuentra en la Junta Federal y aún existe toma de nota de la Secretaría General como licenciada, ok, si así el banco lo va a aceptar, ok, puede ser. El documento, claro. Todo con la redacción real, con el acta real. Ah. creo que hice comentarios a uno, si te recuerdas, que les dije, inclusive había gente que firmaría bajo protesta, ¿no? No, no lo comenté. Sí, bajo protesta y con toda la leyenda que especifico. Yo no lo comenté en el término de protesta, por lo menos. Ok, lo que dice Wendy a mí me parece muy completo, nada más quiero hacer algunas precisiones. Primero, respecto a la reunión que tuvimos en el quinto piso, y a mí me sorprende mucho que hayamos llegado al banco, que llegamos un poco tarde, que estaba Wendy y Carlos cuando nosotros llegamos, hablábamos de que la solución pasaba por la firma lista del por el reconocimiento mercantil que tiene la firma en el banco. Nada más, ya no punto número uno. Punto número dos, cuando nosotros llegamos al banco y nos hacen una carta en la que dice que si tuviera estos documentos, entraría a ser evaluada. O sea, no dice que una vez que entreguemos una carta con la cifra de los 10, van a ver la lana. Vamos a evaluar si se las damos de acuerdo a los temas. No, ya se hablan de todo, es la siguiente precisión. La tercera precisión es respecto a que en ese momento todavía no se había hablado de la firma de Vicente. Cuando la sacamos, no fue para ponerla sobre los documentos. La sacamos para ponerla sobre los documentos de banco. E incluso dice, no, es que esa firma, por supuesto, sigue existiendo. Y el mismo banquero bromeaba y decía, bueno, si no quieres ni ver la novedad, y me voy a saber cuánto ha firmado los cheques, y con un notario te lo traigo a ti, y para que veas con los cheques lo firma. O sea, lo que quiero decir, Wendy, compañero, ¿no? Es que si vuelve a tener una reunión, ¿no? Realmente, para no alargarnos mucho, creamos lo que no son posiciones irreductibles y lo que no son posiciones irreductibles. O cuando el abogado hace mención de esto, y yo se lo dije en términos de protección legal para mí, le dije, abogado, yo quiero decirle que como secretario de prensa y prioridad del proceso, yo no hablé de este proceso y en algunos comunicados de prensa he manifestado que me parece un proceso ilegal. Por lo tanto, tengo el riesgo de incurrir en una falsa declaración si mañana yo me presento al banco a firmar este documento con estas aseveraciones de que puede ser una declaración ilegal en tal sentido y tal término. Entonces, ahí, bueno, la verdad es que ellos como abogados se han de cobrar y por eso no me contestó. Pero a mí me ponen en riesgo. Entonces, lo que quiero decir es esto, como conclusión mía. El colapso, yo creo que ya inició. O sea, estamos viendo los primeros efectos de una situación que se nos va a salir de control cada vez. O sea, lo que hemos visto desde el 7 de agosto al día de hoy es una bola de nieve que no estamos teniendo la capacidad de sostener. Y entonces, si no tomamos decisiones que en este momento pueden parecernos, tenemos poco. Yo creo que más adelante nos puede doler a todos, mucho más de lo que ya nos ha venido. Entonces, para concluir ya muy rápidamente, a mí me parecería, si esto fue lo que se platicó en el quinto piso, y es una frase de Blanca, y a mí me parece muy oportuna, necesitamos encontrar el punto donde no se vulneren los derechos de los, donde se respeten los derechos y creencias e ideas de ustedes. Y si tenemos un punto de coincidencia, entonces hagámoslo. La propuesta justamente de la reunión con el banco es en ese sentido. Ahora, a mí me parece que algunos miembros del comité de ninguna manera firmaríamos en esos términos, salvo como Margarita lo expresó después, esta carta. Entonces, yo, Wendy, y se lo digo, compañeros, más allá del turismo de pensar y proceder, yo creo que, como decía, y también son palabras del abogado del banco, más allá de lo que yo crea, esta compañera que perdió a su hermano, si tú le hubieras dado su dinero, no me importaba si la firma era de Raúl, de Mistrés, del comité, de todo. Entonces, yo creo que tenemos que ponderar, o sea, qué es lo que realmente es más importante. Para llevarnos como tarea a todos. O sea, yo no sé si vayamos a conseguir un consenso aquí, si lo vayamos a lograr. Pero a mí me parece que si somos planeantes de no entender que mañana mismo podríamos estar todos sin broncas de nada. Es decir, sí, a veces lo veo demasiado, es muy simple, pero si existe la posibilidad real y física de que así fuera, yo pienso que como que deberíamos de tomarla con todas las realidades, las mismas que tú dices, con todas esas realidades, sin avalar, sin validar, etc. porque una vez estaba cayendo en una parte del comité, estaba en el comité de una ciudad de la asamblea, una parte del comité se estaba cometiendo en la situación de su fundación estatutaria. No. Yo te lo dije, aquí la lucha de fundación de Claret se debe de llevar a las instancias que deben de tomar, que es el registro de asociación. Pero al parecer, Raúl, sigue queriendo llevar esa lucha también a un campo de derecho económico, donde habíamos dicho con los abogados que debemos de tener puntos de coincidencia. Se está poniendo en la mesa aquí, que se vaya al cargo y se busca una redacción propia, no tácita, a lo mejor como la quiere Margarita, pero una redacción propia que pueda destrabar esto. Ya, una vez más manifiesta que con la firma de Vicente se destraba esto. Una de las opciones, de las tres opciones, es la firma. Estaríamos desconociendo de verdad también un acuerdo de una asamblea donde fue celebrada el 7 de agosto de la firma. El banco ha tenido la disposición en ciertos momentos de darnos una solución. Nosotros mismos somos los que hemos estado poniendo las trabas, las piedras para que no se nos den el dinero y llevar el caso de daño. Entonces, yo no sé si una vez más lo que escucho aquí, la reflexión es que ellos y vos no han llegado a ningún lado. Y no vamos a llegar a ningún lado con eso. O sea, ¿qué es lo que se puede hacer? Tratar entonces de sacar el dinero y meterlo a otra cosa. Pero también, o sea, ¿por qué va a ser fraude? No, sería una disculpa, así, ¿por qué sería un fraude? ¿Por qué? ¿Por qué? El dinero es de la asociación. La asociación está representada por una mayoría de un comité ejecutivo. Si ese comité ejecutivo habilita una firma, cualquier movimiento que se haga en tesorería podría ser auditado. No es ningún fraude. Va con el debido filtro, hacienda, tesorería, quien tenga la firma, quien está sería el secretario general del instituto. O sea, no habría ninguna manera. Ninguna manera de que se acusara de fraude a ninguno de ustedes o sea, si se habilita por mayoría del comité ejecutivo, como lo han sugerido, y como creo que lo pueda defender el mismo alcalde ante el banco, y el banco lo está proponiendo por mayoría, o sea, ¿por qué va a ser fraude? Y bueno, no existe contratación en los mandatos. Aquí, ¿cuál es la ley para esa clase de iniciación funcional que decía Rodríguez? Es una sugerencia que no se me acaba de ocurrir en un momento dado por el esfuerzo que voy a decir. Estamos en pláticas con el México para que el millón cien mil pesos entren a través del cheque de caja, bueno, no entre. A las cuentas de IGE a Sarmiento. Si hay viabilidad por parte de alguna otra institución financiera que admita por una única ocasión firmas distintas que implican la no firma de iniciativa de ley, ¿por qué no aperturar una cuenta para el efecto de recibir a la cuenta que nadie nominalmente reciba el cheque de millón de pesos por parte de AFA, sino que entra al banco y del banco salgan los movimientos que más urgen, que sería el personal administrativo y gasolina, como el prioritario? No creo que nos alcance para mucho más de 100 millones de pesos. En lo que nos ponemos de acuerdo para redactar el documento del que estamos hablando, antes de pensar en una medida tan drástica como un llegar de fondo. A mí no de ahora sí voy a decir así, los fondos del sindicato. Sí, efectivamente podemos a través de acuerdo de la junta del comité procurar mover esos fondos, pero es para todo este proceso, y lo digo abiertamente, es un arma de dos filos, ¿sí? Porque jurídicamente tiene implicaciones muy graves. Yo no hablo de fraude, habría que demostrarlo como fraude genérico que se ajusta al tipo, etcétera, o sea, es complicado, pero también en un momento dado se me hace una mirada un poquito como de visión de túnel. No estamos viviendo las políticas consecuencias de la migración de las cuentas. ¿Qué nos hemos explicado? Pues que debido a que está, por ejemplo, siendo impugnado el proceso de destitución de ICER, también sea una como dicen por ahí, una raya más fácil, que en un momento dado se pudiera estar aprovechando la ausencia o cualquier género de circunstancia de ser clave para mirar los puntos. Esa ambigüedad de circunstancias, yo sí lo manifiesto, que ya no puedo manifestar el tiempo de hoy. No, es que eso puede dar pie a mirar fondos. A ver, yo creo que muchos de nosotros no entendemos sobre qué significa el traspaso de cuentas, etcétera. Yo no sé, o sea, esa Unión Nacional de Cuentas nos podemos empapar del asunto, pero creo que es bastante fácil. Si hacen una propuesta en concreto, ¿qué consecuencias podría tener tanto Hacienda como Tesorería respecto a esa propuesta en concreto de migrar cuentas? Lo podríamos entender un poco más, ¿no? Y saber en dónde nos estamos metiendo. Además, mi propuesta sería para esto, para esta inquietud que tienen, que no comparto, pero sé que la puedo tener. Yo propondría que para mañana, a las 10 de la mañana, citar a los abogados y que se empezara a trabajar tanto en una redacción que pudiera llegar a algo, pudiera avanzar en alguna redacción, y para plantear esas preocupaciones que usted tiene en específico, lo de cómo se podría venir los problemas legales, porque el abogado se va a decir, pues ahí que nos digan si sí es consistente o no es consistente. Y ya está apoyado, y yo creo que todos confiamos en los abonados, y si hay alguien que no confía en mira, y yo estaría proponiendo ya la para mañana, la reunión para mañana con los abogados, e ir avanzando en eso. O sea, esta pregunta que dices tú, si habría problemas de la administración de cuentas, que si no habría problema por esto, qué consecuencias nos traería aperturar una cuenta aparte de las que tenemos. En la que se reconocía la firma, como aperturante, yo siento que hay menos complicación en ese sentido, para librar por lo menos el cheque de caja del banco, perdón, que Aeroméxico extendería a la situación a través de una cuenta, que a mí se me hace una salida, un paliativo, o sea, porque no es una salida real, es un paliativo nada más, por lo menos con el personal administrativo, ¿no? Lo cual es un ejemplo. ¿Y Aeroméxico está ya? Necesitaríamos la última noticia, digamos, pero sí estaban en pláticas, y al menos el México no había dicho un no. Al menos, de acuerdo, pero todavía no hay una respuesta. Entonces, la propuesta, Enrique, de abogados, yo tengo otra propuesta. ¿Por qué no citamos el listo de mañana a las 9 de la mañana, que firme los cheques y salen más fácil? Sale más rápido antes que encontrar una relación. Sí, mañana mismo sale. Mañana mismo sale los cheques. Y yo creo que esa fue la propuesta número uno del banco. Y si queremos realmente empatar, etcétera. También hablabas sobre las instituciones estatutarias que no están siguiendo o que no están siguiendo varios miembros del comité ejecutivo. Por favor, Enrique. Yo creo que como parte de la Comisión de Vigilancia has perdido esa atribución desde hace mucho tiempo, al momento que has faltado los estatutos en innumerables ocasiones. Entonces, para poder hablar de faltas estatutarias de varios miembros del Comité Ejecutivo, se hace falta acatarlos, primero que nada. Estoy de acuerdo con mi propuesta. Falta ver si los abogados pueden, etcétera. Yo creo que muchos no podemos asistir a esta junta a las 10 de la mañana. ¿A qué hora están ustedes? ¿Sí tienen los citatorios, por cierto? Bueno, no, sí. Ah, tenemos citatorios, tengo también otro muy delicado en el México, ¿no? Hay que buscar. Sería cuestión de no ver redacciones. ¿Por qué no lo vemos? ¿Por qué tiene que ser a fuerza esa carta? ¿Y por qué no puede ser a fuerza la otra? No hay un mandato. Y para muchos del comité, esa asamblea estuvo mal. Y para todo la realidad es decir, sí, hay asamblea y todo lo hicieron perfecto. Los estudiantes, a ver, punto. A ver, a De verdad, les escucharé eso. Ante ya una decisión tomada, pues casi se lo tiene que pagar. Correctamente de la carta, no la va a otorgar. Y vamos a estar sentados aquí dentro de 15 días. Va a estar en la análisis que el banco le puso la firma de Luis. ¿Por qué no la toma? También lo de la firma. La propuesta es de Blanca, que los informes están en todos de lo México, la transferencia de cuentas, por eso, que estén de acuerdo en tesorería, sobre todo, que es la que dice que no a todo. Entonces, que en tesorería esté de acuerdo con los procedimientos de este asiento. Para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la firma, para la fir Porque lo que pasó es que la voz pasó. O sea, no podemos borrar que hubo miembros personas presentes. Eso no lo podemos hacer. Aquí se dieron presentes. Ahora, como los hombres se dieron presentes, todas anuladas. A ver, si eso está en la memoria de 500 personas que no fueron 500. ¿Cómo puede ser que no era el sistema? ¿Cómo lo hacen? La verdad es que Sí, yo me llevo.